17 grados 8 décimas la temperatura, humedad 68%. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com/movistarark. En línea está la inspectora jefa regional de educación, la señora Anaí Carbone. Buenas noches, Anaí, gracias por atendernos. No, buenas noches, ¿cómo les va a usted? Muy bien, muy bien. Anaí, bueno, la invitación al diálogo es por dos temas. El primero es hacer ahora la evaluación de cómo ha cerrado este censo nacional, que finalmente se extendió un poco más de lo previsto. En el caso de Olavarría, por ejemplo, ayer cerraron a las 20 los teléfonos, las líneas especiales que habían dispuesto. ¿Qué análisis hace respecto del resultado en esta zona que a usted le tocó coordinar? Bueno, mira, en cuanto a la región educativa 25, que sabemos que son los distritos de Olavarría, Azul, Bolívar y Tapalqué, hemos podido cerrar el censo. En realidad ha habido una muy buena respuesta por parte de toda la comunidad. Ha sido muy bajo el porcentaje de personas que no quisieron responder, no llega al 1%. El resto de la población sí respondió y se extendió hasta el día de ayer la posibilidad de personas que no habían sido censadas por diferentes razones que pudieran hacerlo, y bueno, se considera sobre un segmento, se le pone un número especial, digamos, se sabe que son censados fuera de término, digamos, fuera del día 27 en sí. De hecho, el INDEC habilitó un 0800, así que además de los municipios que podían habilitar teléfonos de líneas municipales o de distintas dependencias, había un 0800 ya habilitado por el INDEC, donde la gente podía llamar para, de este modo, ser censada. Y se detectó ahí que había quedado un número importante de gente sin censar, por la razón que fuera. No, en realidad no fue demasiado el número, digamos, de personas que se recuperó. Sí había llamado la atención en algunos primeros datos de cantidad de viviendas que por ahí se habían consignado como viviendas con personas ausentes, pero al empezar a hacer la revisión de estos datos y charlar con la gente que realmente había llevado adelante las encuestas, bueno, había casos que habían sido mal consignados, entonces no eran viviendas, sino que eran locales, por ejemplo, u otro tipo de edificios que no eran válidos consignarlos como viviendas, porque en eso te daba la sensación de que podía haber más gente que faltara censar, y en realidad se detectó esto otro que se corrigió. Bien. Respecto de ese 1% que no quiso responder, ¿bajo qué razones? Y no te las especifican. Te digo que no llega al 1%. Es más, nosotros ayer estuvimos con el ministro de Economía y hacía un balance general de la provincia y a ellos les daba aproximadamente un 0,85% de viviendas en las cuales no habían querido responder. O sea, atendieron al censista y dijeron no contestamos. Sí. Aunque en realidad se suponía que era una obligación hacerlo. Ante esa situación, ¿cómo se actuó? No se exigía, simplemente se consignaba, no responde la encuesta. Bien. ¿Quedan satisfechos cómo se desarrolló entonces el operativo, lo que es la jurisdicción que a usted le tocó coordinar? Sí, totalmente satisfecho. Bien. Y ahora al 17 de diciembre, bueno, ya el INDEC va a estar dando los datos, incluso por género, por provincia, por municipios, incluso ya esos datos van a estar siendo informados por el INDEC alrededor del 17 de diciembre, porque el 20 de noviembre ya empieza el escaneo de planillas. Bien. Anaí, respecto de los que trabajaron como censistas, es una tarea que va a ser paga, la información que tenemos es que comenzarán a cobrar a mediados de noviembre. ¿Es lo que ustedes tienen también? No tenemos. La verdad que yo no manejo fecha de cobro. Es posible que así sea, pero la verdad que no tenemos fecha de cobro, pero no creo que sea antes de mediados de noviembre. Posiblemente, en relación, te digo, a otros censos en los que uno le ha tocado trabajar, en realidad cobrás al mes inmediato siguiente, digamos, en función de los docentes, estaríamos cobrando esta actividad en los primeros días de diciembre, si es que esto se respondiera con acciones anteriores, pero la verdad no te podría decir, Bien. Porque no nos la han dado. Bien. Bueno, Anaí, ese es uno de los temas. El segundo de los temas que tenemos interés en abordar con ustedes es el siguiente. Estamos a punto de, creo, que los establecimientos abran las inscripciones. De hecho, hay algunos establecimientos de preescolar que anuncian que están inscribiendo. Y en ese sentido, preguntarle cómo cree usted que está la región o la Barría y los otros distritos respecto de la capacidad edilicia para albergar a los alumnos que van a entrar en el 2011. Bueno, mira, el calendario de actividades docentes lo que nos marca es la inscripción oficial, la actividad oficial de inscripción se hace a partir del 16 de diciembre. Pero hay acuerdos distritales en los cuales están llevando a cabo acciones previas que podríamos llamar las preinscripciones. Sobre todo en el nivel inicial, que se hace todo un diálogo con las familias, por ser, digamos, el primer nivel al cual ingresa el alumno, donde se charla un poco para ver cuál es su entorno y su contexto. Entonces lleva como más tiempo este diálogo con las familias. Entonces hacen en el mes de noviembre, por ahí esto que llamamos una preinscripción, particularmente en el distrito de Olavarría hay un acuerdo distrital para llevar a cabo estas acciones. Estas acciones, además, nos permiten ordenar esto de la distribución de la matrícula. Ya nos permite ver cuál es la afluencia que vamos a tener a cada institución y qué posibilidades de albergar a todos aquellos interesados o no tenemos, y de ese modo poder ordenar a nivel distrito, según los domicilios, según los lugares donde viven, donde trabajan los papás, qué posibilidades tenemos de ofrecerles, sino alguna otra alternativa. Esto particularmente se da más que nada en nivel inicial, pero ya te digo, para todos los niveles, la inscripción oficial es a partir del 16 de diciembre. Bien, por lo tanto no se puede evaluar. Hay algunos gremios o el frente gremial, concretamente los puntos que presentó al gobierno provincial para conversar en paritarias es la preocupación por el tema edilicio, de infraestructura, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que ya pasó este año, el ingreso masivo de jóvenes con la obligatoriedad del secundario y las dificultades que ello trajo, ¿no? Respecto al secundario, te puedo decir que ya hace más o menos un mes, más aproximadamente, la inspectora jefe distrital de Olavarría, la profesora Gabriela Eugui, con su equipo de inspectores, hicieron un estudio y una proyección de alumnos que egresarían del sexto año de EPE y que debieran ingresar al secundario, a ver si teníamos la necesidad de aperturas de mayores cantidades de secciones de primer año. Y la verdad que el estudio nos dio que no, que con la cantidad de secciones que tenemos en funcionamiento alcanzamos a albergar, digamos, y a recibir a todos los alumnos de sexto año. Bien. Y hablo en cantidades en general, digamos, yo lo que no te puedo garantizar hoy que todos los alumnos de sexto de una determinada escuela puedan ingresar a otra, digamos, no lo podemos hacer directamente esa unión, ¿no? Pero sí, en el distrito hay capacidad para todos los alumnos que este año egresarían de sexto año. Correcto. También la pregunta viene porque es como un paisaje familiar para cada vez que se abren inscripciones, sea sobre todo a veces en el nivel primario, las colas de los padres que van con sus sillas para, digamos, hacer la primera presentación, ¿no? En realidad no tiene sentido hacer esa cola porque no es, las prioridades no están por el orden de llegada. Las prioridades están establecidas por otras pautas que ya las ha venido dando desde el año 2008 el ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires. En realidad, bueno, van teniendo prioridad las articulaciones primero, que puede haber de uno a otro, los hermanos, los hijos de docentes, digamos, hay toda una serie que la verdad que de memoria no me lo acuerdo y temo por ahí darte un orden equivocado. Pero está todo bien pautado, bien. De cuál es la prioridad. Entonces, realmente hacer la cola no tiene ningún sentido. Uh-huh, pero, bueno, a veces esto pasa a ser parte un poco de la cultura de cada lugar y, bueno, cuesta, ¿no es cierto?, romper con estas cuestiones. Pero bueno, de a poco vamos teniendo menos colas, ¿eh? Ya este año tuvimos menos que en el 2009. Bien. Así que esperemos que cada vez se disminuya más. Bien. Anaí, y lo último, ¿el jardín de infantes de la escuela normal va a funcionar en un nuevo espacio? Mira, yo hoy eso no te lo puedo informar porque no tengo ninguna precisión. Precisión bien. Hoy yo no. Quizás Gabriela, sé que ha tenido reuniones en el Consejo Escolar, incluso hoy tenía una reunión, no sé si es el tema, fuese uno de los temas que abordaron, no lo sé, pero por ahí, forma más directa, la jefatura digital te lo podría dar. Correcto. Anaí, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Anaí Carbone, la inspectora jefa regional de educación. Hola, Fede, todo en filtros y lubricantes, al servicio de la industria.